Este es el podcast de canariasbruta.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast 81 de Canarias Bruta. Hoy es viernes 26 de octubre de 2007. Recibe los saludos de quien tal, a Miguel y de toda la gente que me acompaña hoy. Empezando, como siempre, por Pino Charlie Sister. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Con un poco de retraso. No, pero hoy te noto contento, feliz, animado. Sí, no sé por qué, porque he estado a punto de cancelar el podcast. Estoy que me va a dar un síncope ya de... Nah, hombre. Menuda semana de mierda. Dios mío. Mira, bueno, eso está bien, echa todo el estrés para afuera. Congratulémonos que el jueves es el día de All Saints. All Saints. Grupo musical. Pero hoy es Halloween, ¿no? ¿Hoy? No sé, ¿cuándo es Halloween? Halloween es el 31, la noche de difuntos. Bueno, el día 1, o sea, son las fiestas de Halloween. Pero aquí es Halloween. Halloween. Una fiesta muy autóctona, vamos. Sí, bueno. Las calabazas aquí crecen, pero... creo que lo próximo que será celebrar San Patricio. ¿Por qué no? Ya puesto, ¿no? Con cerveza tropical. Claro. O, no sé. Bueno, eso. Fiestas raras, ¿no? Sí, algunas fiestas chinas. Abandonamos también, las tradiciones españolas y católicas por... Mientras no nos quiten las romerías. Las ronerías. Y la fiesta del charco, la rama y esas la cosas. Rama. Por cierto, el tecno vikingo de la rama es espectacular. O sea, no tiene precio. Me da miedo ese tío. Sí, da miedo. Bueno, vamos a saludar a... No sé, al azar. Por ejemplo, tirando un dado de 20 nos sale Pablo Adastra. Luke, yo soy tú. No soy. Bueno, vamos a ver, yo tengo una queja. Tú has empezado de coña haciendo gracietas. Ese soy yo, coño. No, ese es Charlie, que hoy no está. No. Aquí el de las coñas absurdas soy yo. Ah. O sea, un respeto. Está rascado porque yo acabo de venir de las arenas y ver la exposición de Star Wars y él todavía no ha ido. Ah, sí. Ah, con la puta. Wow. Hay una exposición de Star Wars. Sí, señor. Pero bestial. Sí, señor. Flipa. Colega mío ayudó a montarla un par de noches. No solo las miniaturas, sino a tamaño natural. Ahí el Darth Vader impone, ¿eh? Además impone. Sepan que el autor y un amigo estuvieron montando eso hasta las 6 de la mañana y con la espalda rota, porque eso requiere mucho esfuerzo y amor. Así que nada, que la gente se pase por allí, que no me pagan un duro, más quisiera yo. Y que disfruten del friquismo en su más pura esencia. Hay que ir vestido de algo de Star Wars para... Yo es que voy a contar un episodio... Tú te puedes vestir de R2-D2. Sí, sobre todo. No, de Chewie. Tú y Charlie. Claro. No sé qué tiene de gracioso, fin, no sé. Clavadito. Yo fui al estreno del episodio 1 de la Guerra de la Galaxia. ¿Del Ñordo? Sí, en el Cine Royal. Y no fui vestido, evidentemente. Pero los que estaban en la... No, vestido de... Ya. Disfrazado, no fui disfrazado. Fui vestido, pero no disfrazado. Muy bien. Ir desnudo al cine todavía socialmente no está aceptado. No está aceptado. Son prejuicios. Falta todo y, lo que pasa es que el resto de la cola sí iba disfrazada y salí en el Canarias 7. Dani, que ha estado aquí en el podcast, y yo con toda la gente, además, la gente que iba vestida. Yo me acuerdo el dueño de una tienda de cómic de la ciudad que iba vestido Darth Vader. Cuando uno ya tiene canas en el culo, tío, lo de ir vestido Darth Vader... ¿Sabes? Es más una fantasía erótica que otra cosa. Hay un umbral de edad que dice ya no mola. O sea, lo que debe ser peligroso en esas situaciones es ir vestida de la princesa Leia. Sí, con dos ensaimadas. Te pones dos ensaimadas en la cabeza y tomo por culo. Porque con los frikis salidos que te encuentras en el cine, como vayas vestida de princesa, pero bien. No, pero ahí los frikis van palotes por otra cosa. Vamos, no creo que ni se fijan en la tía. Ellos iban a ver el sable láser. Yo me acuerdo de cuando salió el logo de LucasArts, toda la gente como si hubiera visto a Michael Jackson o algo sí, así. Sí, sí. Yo, por ejemplo, a mí se me puso la gallina de carne. Los pelos de gallina, como decimos. Sí. Nos queda alguien más por presentar. No, pero sí. Recordamos. Presentador. ¡Ah, sí, coño! ¡Coño! Tía, qué fuerte. Yo señalando, pero presentador de la puta vez. Chéchera. Lo siento, me fustigaré. Sergio Batareño Mayor. No puede uno otra vez. Recién salido de la actualización de Canarias 7. Esa web que han parido y tal, tú junto con Esther, con Ernesto y mal. etcétera. Con dolor. Con muchísima gente. Muchísima gente. Muchas horas a la espalda. Dolor de cadera. Yo desde aquí reivindico la silla ergonómica como derecho laboral. Hombre, verás que aquí no nos privamos de sillas. No, no, aquí no nos privamos. Económicas, pero no. Como obligación legal. Que el gobierno subvencione sillas ergonómicas. Suelta la lata, Pablo. Hombre, es que lo cierto es que hay algunas empresas en las que las sillas son para matarlo. O sea, en el caso del Canarias 7, no, hay que decirlo. Lo que pasa es que cuando estás 14 horas sentado en esa silla, como que empieza a doler un poquillo ya el coxis. Ciertamente. Yo es que mi ilusión es tener una Iron Chair. No sé si alguien la conoce, pero... ¿Una Iron Maiden? No. Ah. No. ¿Eso qué es lo que es? Pues una silla muy pija que sale en todas las pelis y que es muy cómoda. Ah, ¿sí? Oh. Pero me quedé con el equivalente que es esta y tal. No, tus sillas de logo incómodas no son. No, no. Aquí se está de escándalo. Así que ya saben, amigos, si quieren venir un día al podcast de Canarias Brutas, solo tienen que escribirnos y... Y traer una silla de regalo. Les mandamos... dejen una X en la ventana y dejaremos las señas para llegar a la cueva donde está el podcast y tal. Por cierto, que este podcast, como siempre, está patrocinado por... Clipper de fresa. Perdón. Es que si tomas un clipper de fresa tienes que eructar. Eso va de cajón, es por cojones. Dejarse el lunar dentro no es bueno. Ojo, el eructo de Pablo es auténtico de clipper de fresa. Correcto. Que aquí tenemos una lata de clipper de fresa. Yo me enveneno. Cuando me enveneno, me enveneno a fondo. Eso, me enveneno. Ya. Hablando de envenenarse, comencemos. Comencemos. Bueno, no sin antes saludar a la gente que está en el chat. A la persona que está en el chat, porque se ha caído la otra persona que había. Recordamos que tenemos un chat al que puede entrar la gente para insultarnos y que nos pueden escuchar en directo, en diferido y por las radios y dentro de poco por otra. ¡Yupi! Expandimos el imperio. Sí. A ver, nuestros tentáculos. Ya nos escuchan en Gran Canaria, en Tenerife Norte, ¿no? Sí. En Fuerteventura y ahora en Lanzarote. Lanzarote. En breve, lo anunciaremos ya a bombo y platillo en su momento. Cierto. Bueno, decías intoxicar, no es tanto intoxicar. La noticia que leía hace un par de días que me pareció curiosa y es que Emalsa anuncia que el agua de Las Palmas de Gran Canaria va a ser bebible. Ni loca. Digo bebible porque potable ya ha sido siempre. Pero ahora se supone que... Eso dice. Le a ver, ¿quién es guapo que la bebe? Han comprado un tornillo de... Arquímedes puede ser o... No sé, una cosa medio rara. Todo ciencia ficción, ¿eh? Y que le añade alcalinidad y además anhídrido carbónico. ¿Eso que es el método Milton o algo? O le añade anhídrido carbónico para subir la alcalinidad. Eso. Eso es muy complicado para mí. Sí. Ni loca bebo yo agua al chorro. No meto yo el... Y dice que el resultado... O sea, que el resultado después del proceso ese... Es que el agua es como la de Madrid, que se puede ver perfectamente del chorro. Y uf, eso de beber del chorro suena de un chungo. suena a colapso de los hospitales por diarrea. ¿Por qué te ríes? Yo estoy bebiendo. Ahora de repente me acabo de bajar el... es que estaba el... Los agudos. No, es que estaban los... La ganancia. Los agudos estaban súper bajados. Y tenía voz de hombre. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, no, ese es Frank. Por cierto, y el amigo Frank que anda perdido por ahí. A ver si un día... Volverá. Sí. Bueno, pues el tema es que el agua será como la de Madrid, por ejemplo, que se puede ver del grifo. Y tiene la... o sea, el punto negativo es que la ropa se acartonará más y las tuberías tendrán más residuos porque el agua será más dura. Más todavía. ¿Y tú crees que el agua Firgas y agua de Terror va a permitir eso? Yo entiendo que... Vamos a ver, el agua de Firgas y el agua de Terror es agua con gas. Y además yo estoy seguro que le echan alguna sustancia para crear adicción. Por supuesto. Por eso mandamos para allá, para el chicharro, la que es la botella azul de agua de Firgas. La que debe Charlie. La que debe Charlie. ¿Qué? Sí, no jodas, bueno. Eso caseosa, macho. Por favor. Charlie es capaz de beberse una botella de esas a morro. Y no eruta. ¿Y no eruta? ¿Qué pasa? No. ¿Lo interioriza? Sí. Pues por algún lado tendrá que soltarlo, coño. No lo sufra. No, ya. Y bueno, el tema es que la inversión es de casi 1 millón de euros, que además solo va a ser en la desaladora esta de Piedra Santa, que es la que está por Ginamar, pero la de Telde en principio no, porque dice que es más complicado. Y que en breve, de todas maneras, dice que el agua ahora mismo sabe a mierda, hablando mal y pronto. O sea, ahora mismo, en la actualidad, el agua sabe asquerosa. El agua del grifo. Pero vamos a ver, ¿cómo se puede probar? Si es que ese agua no se puede usar ni para cocinar. Yo lo uso para cocinar. ¿Qué? No lo hagas ni loco. Tú no sabes lo que tiene ese agua. Don't do that. Vamos a ver, el agua. Never. El agua, y dice el de Malsa, que la calidad sanitaria del agua de grifo de Las Palmas es superior a la media nacional. Incluso bastante más que la de Madrid. Es decir, el agua a nivel sanitario es impecable. O sea, se puede beber, se puede cocinar sin ningún problema. Ahora, el problema es el sabor por el proceso de desalinización. Es decir, hay gente que dice que le da asco beber del grifo porque a ver qué hay por las tuberías del agua. Yo qué sé. Es hasta que te llega a casa. Esos testeos de que el agua es más sana, ¿dónde la hacen? ¿En el grifo de la potabilizadora o con en el grifo de su final? Casa? Mira, claro, no lo sé. Yo supongo que Malsa no será como el Cesta Bruta, aplicará métodos científicos. Porque tú has visto la prueba esta que hacen de los electrodos que meten, sí, en el agua. Que se quema completamente. Dios mío, es que queda el agua del grifo de aquí de Las Palmas, queda como una charca de ranas purulenta y... O sea, eso genera vida espontáneamente, tío. Horrible. Pues mira, ellos salen ranas. El agua del grifo se supone que debería tener menos microorganismos que, por ejemplo, la de Madrid, que es de embalse, porque ha pasado un proceso de desalinización, cloración, todas las aguas de tal tienen cloro, y se supone que ozonización también creo que le hacen, o sea, en teoría... Sí, pero el problema no está tanto en la generación del agua como después en las vías con las que llega a nuestra casa. Hombre, pero vamos a ver... El ayuntamiento lo decía, si no me equivoco. Jerónimo Saavedra o el concejal en cuestión decía que era impensable consumir agua directamente del grifo hasta que no se cambiase la red de tubería. ¿Pero porque está mal o...? Está asquerosa. Está asquerosa. Porque cuando llega el agua a tu casa, negra, canela, marrón... Pero vamos a ver. O sea, yo no creo que de Malsa salga el agua así. Vamos a ver. Yo cuando cojo agua directamente de la red, o sea, sin pasar por aljibe o cisterna o bidón, el agua nunca me ha salido marrón, nunca, jamás. O sea, directa de la red. Ahora, si tú, por ejemplo, vas al baño de aquí del estudio y abres el grifo, sale marrón, o sea, es asquerosa. ¿Por qué? Por los sedimentos del... Sobre todo cuando los fines de semana, que nadie hace uso del agua, y se remueve un poco y se queda toda marrón. Es decir... Tú llenas un cubo y a los 10 minutos ya está clara otra vez. El tema son los sedimentos y tal. Y con el bidón pasa lo mismo. Pero yo, directa de la red, yo nunca la he visto turbia el agua. No sé. No, yo ahí también. No puedo decir. Pues sí. Pero bueno, es interesante, por lo menos. Aunque sea una declaración de intenciones. Dices, coño, se mueve Malsa y tal, ¿no? Pues son las típicas empresas de... No, eso sí es verdad. Vamos, eso sí es verdad. De todas formas, con el problema que tenemos aquí del agua, cualquier iniciativa que vaya en ese sentido, yo creo que, vamos, que es cojonuda. Y además que bueno, aquí contamos con desaladoras, cosa que, por ejemplo, en Murcia, con el problema del agua que tienen, por gilipollas, porque ¿a quién se le ocurre montar campos de golf en secarrales? Es que, o dedicarse al cultivo de regadío en un secarral, ¿sabes? Siempre que... lo hemos comentado cuando aparecen por la región murciana o por Andalucía diciendo: es que tenemos que comprar agua embotellada. Y los canarios nos chupamos el dedo, ¿qué? ¿Qué pasa? Y le dan la oportunidad de poner desaladoras y dicen: no, que quedan feas. Pues jódete. ¿Qué quiere que te diga? Es que dicen, bueno, la es necesidad... Más, o sea, el rollo es traspasar el Ebro, hacer una desgracia ecológica simplemente porque la desalada es que queda fea. Y es que es lo que yo digo, la necesidad de la madre de la ciencia. Aquí, no tenemos agua ni... Si desaladora, vamos, ni para lavarnos los sobaquillos. Además que, hablando de Murcia, me hace gracia, si ven la cesta, lo de Sé lo que hiciste, que es mi programa de cabecera, es el único que veo. Siempre hay una promo de Polaris World, que es un sitio, es una promoción en Murcia. Bueno, conozco una persona que vive en Murcia y dice, Polaris World, o sea, la residencial ese, es un oasis. Pero literalmente, o sea, es un vergel en medio del secarral más grande que te puedas imaginar. O sea, está en donde Cristo perdió las zapatillas. Es como si tú, o sea, en medio de un desierto, ¿sabes? En Murcia, o sea, pues es un secarral, joder. Aquello es... Eso no lo pone por la tele. Claro, no, te lo va a poner. El anuncio, en los mejores resorts, hace un zoom hacia atrás. es absolutamente... Nos cuenta Rina en el chat que donde está, en Irlanda, el agua de botella es cara porque todos beben del chorro. Del chorro. Sí. Esa es una de las cuestiones que a lo mejor aquí puede suceder. Si la gente comienza a beber agua del grifo, pues podrían comenzar a encarecerse el agua embotellada. Yo no sé el agua de Irlanda, donde está ella, pero el agua de Londres es mala, mala, mala, mala. O sea, de hecho, ¿se acuerdan el escándalo que hubo cuando trascendió que el agua embotellada esta de la Coca-Cola era del chorro? Tratada, como la Dropper que hay aquí, que es agua del chorro tratada, o sea, lo pone en la etiqueta, pero los otros se lo omitían el detalle de que es el agua del chorro con gas y era asquerosa, agua del Támesis. En cambio de Carlos dice que en La Palma, el que la compras porque quiere, aquí se bebe de las que vienen de las galerías y nadie se ha muerto, hombre, claro. Hombre, allí tiene, y por beber agua del chorro en Las Palmas tampoco te vas a morir. Hombre, yo... Si tuviera que apostar, te digo que, por ejemplo, si en vecindario a me diera no por beber agua del chorro... ni por dinero bebo yo, ¿eh? O sea, no. Mira, con decirte que yo pensaba en poner en vecindario, por poner un ejemplo, una serie de filtros entre lo que es la toma de la calle y mi casa, porque cada cierto tiempo tengo que andar limpiando cal. Sí. Mucha cal. Mucha. A la punta para mi lavadora no va a durar un par de años más, ¿eh? O sea, que con eso te digo todo. ¿Es agua dura? No, es cemento. Y yo te digo, la prueba que hago yo siempre es... cuando voy para el Hierro, llevo la ropa en la maleta recién lavada y planchada aquí. Llego al Hierro, saco la ropa de la maleta sin haberla usado, la vuelvo a poner en la lavadora y sale el agua negra. Pero negra. Una cosa horrorosa. Y qué va. No puedo, o sea, es imposible. Es imposible. Aparte, la calidad de la de Madrid, pues mira, aquí usamos muchísimo más champú y muchísimo más acondicionador. Y el pelo se te queda mucho más ondulado que en Madrid. Yo en Madrid no necesito usar acondicionador para peinarme, champú poquísimo, porque el agua es muy buena. Entonces se lava estupendamente. Y la esponja, es que se nota. Uy. Cuando usas el champú y eso, en la esponja tienes que poner un poquito y ya está. Aquí tienes que estar poniendo. Y es el agua. Los niños, me entra jabón en los ojos. Estás en Las Palmas, como te entre agua. O sea, da igual que no te jabón. O sea, ya los mi ojo, me pica el ojo porque te entró agua. Simplemente. Eso yo que porque se me quejaba la nena por la noche. Claro, es que no hace falta que le entre jabón. Con que le entre agua ya está. O sea, entonces, por eso te digo que... Y ha habido épocas y épocas. Épocas en que a lo mejor ibas a hacer cosías pasta y te quedaba una pasta. O sea, literalmente... El sabor del agua del grifo ahora mismo es, o sea, es comparable, pues, sabe como a... ¿tú sabes en la estación espacial que reciclan el meado? Correcto. Pues eso. No sé como cómo sabe. Como los destiltrajes de Dune. Creo que el sabor del agua del destiltraje debe ser más o menos como la del chorro de Las Palmas. Miguel, ¿y tú te atreves a llamarme a mi friki? Ese comentario es lo más friki que se me ocurre. Bueno. Por Dios, cada uno con su tema. Bueno, oye, podríamos venderla en botella y agua de estiltraje. Agua de estiltraje. Seguro que... Como conclusión, que si mejora, estupendo. Exacto. Para mí, por lo menos. Si mejora, eso estupendo. Sí, el año que viene cuesta 30 céntimos más caro el metro cúbico. Seguimos. Claro, hombre, no. Claro, hombre. Es que en realidad lo de que sea más caro es porque hay una directiva europea que desde el año que viene se tiene que cumplir sí o sí, y es que ahora mismo el agua, parte del coste del agua la paga el ayuntamiento. O sea, el agua aquí es barata. Es barata. A mí me fastidia lo de que cobren el mínimo de los 10 metros cúbicos, porque creo que yo consumo 2. Y no es que sea un guarro, es que en una oficina. Claro. 2 metros cúbicos y pago 10. Pero bueno. ¿Pongo una piscina aquí? ¿Eh? ¿Pongo una piscina? No, yo estoy por aplicar la filosofía Charlie. O sea, a fin de mes miro el contador. Ah, no, pues abro el grifo y mis 10 metros cúbicos yo los pago. Joder. No, hombre, no digo que Charlie haga eso. Digo, aplicando un poco psicología. No, pero vamos, en fin. Qué fuerte. Bueno, ¿qué más? No sé si tocar el siguiente tema, sí, después del agua, el destiltraje, porque, joder. Siempre, sí. Dale, macho. La final de Quiero Ser Como Pepe. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, hombre! ¡Joder! Ya me jodiste ya. Hablar de la televisión canaria. Yo es que tanto me enteré de que había sido la final porque lo vi en Canarias Bruta. Y lo mismo te digo. Oye, beber agua del chorro de Las Palmas mientras disfrutas de Quiero Ser Como Pepe. Eso puede provocar que se te ralentice el corazón y te... que te explote el píloro directamente. Oye, yo me tuve que operar de la vesícula. ¿Podría denunciar a Marsa por ello? A lo mejor tiene que ver. Sí, de las piedras de los riñones. No, la mía era piedras en la vesícula. En fin. Es igual, sigue. Bueno, pues la final de Quiero Ser Como Pepe, escribí que había tenido, no sé si leyeron el post. Sí. Era sí, un post como desde la calentura. Que fue algo así como en agosto, ¿no? Sé, ¿no? Es como... ¿El qué? La final de Quiero Ser Como Pepe fue como en agosto, por ahí, por lo menos. No, tanto como en agosto no, pero septiembre. Sí, hace tiempo, sobre todo... Era, bueno, primero, que tuvo un 25,9% de share, es decir, la cuarta parte de los televidentes de Canarias estaba viendo Quiero ser como Pepe. A mí, yo es que lo de las audiencias en la televisión, un acostumbrado a las estadísticas de la web, que son de verdad, o sea, si te dice que has tenido 4.000 accesos, has tenido 4.000 accesos, y esto es por indicios, porque en realidad, ¿cuánto, o sea, sofres? ¿Cuántas maquinitas de audiencias tiene en Canarias? En Canarias corría el rumor... ¿20? No, corría el rumor de que había unas 60 y pico, que de todas formas siguen siendo mínimas para la población que hay. ¿60 y pico? Pero con que pongas 10 en la isleta, ya se dispara la audiencia de la televisión canaria de Canal 25. Es que ¿Qué fiabilidad tiene un espacio 60 muestral? 60 y pico de... medidores de audiencia para una población de... En total en Canarias somos 2 millones y pico de habitantes. De todas formas, también es planteable. ¿Quién conoce a alguien que tenga un medidor? Yo a nadie. ¿Tú? Sí. Joder, tú conoces a alguien. Pregúntale qué programa. Tú eres muy rara. No, y además que le había tocado a esa persona y a otro familiar suyo. Los dos lo tenían. Pues sí. Si lo ponen en mi caso, es muy grave. Pero que no se lo decían a nadie, ¿eh? No se lo decían a nadie. Tienen que firmar un contrato de confidencialidad. Y ahí apuntando y mirando. Si cada miembro tiene un código del mando. Un código del mando y todo eso. Y le pagarán, ¿no? Digo yo. ¿Le pagan? Sí, les pagan. Sí, sí, les pagan. Les pagan. Pero que no compensa en absoluto. No. Yo el otro día, no sé por qué, me hizo mucha gracia viendo la Fórmula 1. Lo que fastidia justo cuando ya ha terminado, que va a empezar la rueda de prensa y todo esto, que está todo lo interesante, cortan para publicidad. Bueno, Marido enfadado dice, pues ahora no la veo. La cambia. El otro día en la retransmisión de Fórmula 1 se dio un fenómeno súper anecdótico, que fue en el momento cumbre de la carrera, en el que Hamilton calaba el coche, estaban en publicidad. En publicidad. Imagen chiquitita, la publicidad gigantesca. ¿Cómo y era? Un coche igual era que contra Alonso, la puta valla. Contra la puta valla. Se ha enganchado. Bueno, pues eso, que Quiero Ser Como Pepe. Al final, ¿quién ganó? No tengo. ¿Tú crees que a mí me importa? Pues República. Sí, oye, ganó Pepe. Ganó Pepe. No. Ganó Pepe. Calle. Ese hombre ha ganado una renovación seguro. Yo lo vi al día siguiente bueno, en Nuestra Gente. Voy a ser un poco... ¿Cabrón? Cabrón, a la vez que... ¿Caballero? Filosófico. Ganó la mediocridad. Pues también. Lo cual no deja de ser cierto. A ver... Antes de que la gente se rasgue las vestiduras así, diga, no tema. Yo no tengo nada en contra de los pibes que están concursando, pero lo cierto es que el jurado era para llorar. O sea, el único que se salvaba... Javier Lorenzo. Por eso de que lleva un montón de tiempo en musicales. Pero también, tampoco es que sea un académico. También está ahí Ann Peters, que fue miembro de los... Pero Peter era una bienvenida menos, coño. Pero bueno, pero por lo menos tiene algo de criterio más que los dos gemelos que salen de servir comida en el restaurante que tienen por One Artemis. Pero vamos, espera. O sea, la señora esta estuvo en Bonnie M, pero eso no le da patente de curso para opinar de música, si Bonnie M era además una puta arterada. Y le da más patente de curso a los gemelos, que son famosos por ir a un casting, desafinar, pero que como son graciosos y tienen mucha pluma, han llegado a donde han llegado. No es otra cosa. Gracioso. A ver, bueno, sí. Defínase gracioso como que la audiencia le ha cogido cariño. Lo cual no quiere decir que sea audiencia inteligente ni. Dios mío, es que eso de la audiencia le ha cogido cariño es como. Es como pensar, analizar cómo puede tener un 25,9 de audiencia. Pero de todas formas, lo más triste fue lo del día siguiente, cuando decían, estás cansado después de la gala de anoche, no sé qué, cuando sabíamos que había sido hacía... Claro, lo del expreso de mediodía, y entre eso y los aplausos de cartón, piedra, que ponen cada vez, que son malísimos. Porque dice aquí fulanita y se nota como le dan al botón y suena bla bla bla bla bla. O sea, y de repente se para de golpe y dices tú, una de dos, o el regidor tiene una pistola en la mano. O esto es. Y entonces sale y dice que sí hay público. Vale, yo no lo dudo, pero no tanto. O sea, igual no les pagan lo suficiente como para que aplaudan así. Y el programa, el expreso de mediodía, es que bueno, es que decir que es malo, o sea, es de la televisión canaria, o sea, ¿Para qué redundar? ¿Para qué redundar? Y el rollo de, aquí vienen y tal, qué emoción anoche y tal, y los tíos, sí, emocionante. ¿Cómo quedamos? Y pensando los tíos, quizá anoche y yo. Y cuando, y en plan de, y está ilusionado por ganar y tal, cuando ya saben hace un mes quién ganó. Es que es tremendo. Es muy triste, sobre todo seguir con la pantomima. Y luego que el nivel del jurado, o sea, lo que tú dices, lo de los hermanos gemelos, hay personas esperpentos, ¿qué quieres que te diga? O sea, No, lo es. Yo no defiendo que estén ahí. Lo que defiendo es que si están ahí por algo será. Es decir, que sean así, oye, cada uno es como le sale de los cojones. Exacto. Ahora, que los consideren jurado musical. No, y que una cadena pública le pague a esas dos personas por ser miembro de un jurado musical. Que no, lo que es más importante, que una cadena pública le pague a una productora por hacer ese programa. También. Ese programa, el expreso de mediodía, cuando el río suena, todas esas ambrosías visuales que tenemos en la televisión canaria, ya porque los informativos, como decía en la anotación, yo no sé cuánto tiempo hace que de repente pegaron un bajón de calidad. Y yo es que ya ni los veo, o sea, es que desde lo del incendio, cuando estaba quemándose la isla a lo bestia y estos están poniendo culebrones, ¿sabes? Dije adiós, o sea, borrón, o sea, lo tacho de mi lista, de hecho la Canaria, creo que solo la enciendo para capturar como el otro día la promo esa que dije, Dios mío, o sea, con los gemelos otra vez, o sea, es el rollo de... Como si se hubieran convertido en un fenómeno... Es un animal televisivo. En un fenómeno mediático local, ¿sabes? Lo cual le da un toque cutre, casposo, ¿sabes? Yo sigo diciendo que tenemos la tele que nos merecemos, en general. Pues está claro. Porque a mí me hace mucha gracia en el entorno familiar cercano. Siempre me pasa lo mismo. Voy a lo mejor a casa de un familiar y tal, y está viendo alguno de estos programas de mierda. Y siempre le digo, ¿qué hace viendo esa mierda? Oh, es que no hay otra cosa en la tele. Digo, ¿y un carajo? Pues si no hay otra cosa en la tele, ponte a leer un libro, coño. Claro. No ves esa porquería. O un DVD. Yo qué sé, cualquier cosa. Pero siempre la excusa es la misma. Es que no hay otra cosa. Pues si no hay otra cosa, busca otra actividad. Es que te estás tragando una mierda. A mí me encantaría encontrar a alguien que tú le dijeras, ¿pero qué haces viendo esa mierda? Es que no tengo criterio. Si dijera eso, Tendría criterio. Claro, exacto. Estaría genial. Sería un... Es que no tengo criterio. El universo, vale, se acabaría. Eso es. Pero un... no, es que no hay otra cosa. De todas maneras, lo que decía, que eso del 25,9% es muy discutible. Muy, muy discutible. O sea, eso y la audiencia de Chihuesque y la audiencia de cualquier programa. O sea, las audiencias de Canarias en general, si son 60 y pico los medidor. Medidores que hay de audiencias, eso con 60 tú no puedes hacer una muestra real de todas formas de 2 millones de personas, coño. Parte es que... de la base, que toda la audiencia televisiva que no sea por cable, que depende de un consumo de señal directa en toda España, sí, y en todo el mundo donde se utiliza ese sistema, no es fiable. Claro que no. O sea que partiendo de esa base, ese 25,9%. Pero bueno, es como, o sea, al final es una encuesta, es una encuesta de audiencia, es decir, es como las encuestas electorales, tú no le preguntas a cada ciudadano lo que va a votar, porque, o sea, es una muestra con margen de errores y tal, un método estadístico, vale, pero, coño, tiene que haber un mínimo, sí, para tu poder sacar un notato, claro. Exacto, para tú sacar un notato medianamente fiable, y 60 para toda Canarias, o sea, y si los 60 están puestos en el... ¿Sabes? Supongo que los 60 los habrán distribuido entre diferentes tipos de target, sí. Eso no existe en Canarias. Bueno, en España, perdón. En España, lo de eso del target, del objetivo, la audiencia objetivo, en España no existe. Porque cualquier serie que te veas, ya sea la de los matrimonios de mierda, esto, que es la cosa más espantosa que existe. Por cierto, qué pena, ¿no? ¿Qué pena qué? Que estaban en Telecinco, tenían un montón qué pena que no destruyeron la cinta, se murieron los guionistas. No, que estaban en Telecinco. Hombre, alegría para ti, porque van a desaparecer de la tele. No. Sí. Pasan a otra cadena. Claro, o sea, ¿a cuál? Contra Antena 3. Van a desaparecer de la tele, eso es lo que te estoy diciendo. Ah, bueno, también. Me movería. Pero... A lo que yo voy es... ¿Tú conoces algún producto de Antena 3, aparte de las noticias, que tenga éxito? Ni el fútbol, vamos. Compraron las exclusivas del fútbol y ni eso tiene audiencia. Joder, es que con el otro día, en Sé lo que hiciste, es cuando dijeron lo de la mascota Antena 3, lo del antenito, yo digo, me quiero morir, ¿sabes? Que ¿quién es el programador de Antena 3? ¿Quién tiene esas ideas? O sea, un topo. Lo contrató Telecinco, yo estoy seguro que le paga un sueldo Telecinco. ¿Sabes? Es que no es normal. O sea, en general, todos los programadores de las cadenas. Pero es tremendo. O sea. Eso del target, lo digo porque leyendo a Hernán Cassiari, el blog que spoiler. Sí, Hernán Cassiari era el que tenía lo de Juan Damaso Vidente. Sí, lo de Mujer Gorda, Mirta, esto. Ajá. Pues yo es que me rompo el culo porque. Te pones a leer cómo pone a caldo al panorama de series y de programas de media tarde y tal. Lo de ponerte estilo Maruja con la plancha. Exacto, qué bien me ha quedado esto. Cualquier porquería que te ves en la tele parece dirigida al mismo tipo de público, de cerebrado, punto. Es que no hay otra cosa. Sí. O sea, ¿qué coño targa hay ahí? No hay segmentación de mercado. Y además hay una cosa que además sé que le pone palote especialmente a Fran J. Saavedra, que son los culebrones de la Canaria. O sea, bueno. La televisión canaria debe ser el canal con más culebrones de todo el mundo. O sea, más que el canal culebrones este de Digital Plus. ¿Sabes? Por las mañanas, tú te despiertas a las 7 de la mañana, pones la Antena 3 tiene noticias, Telecinco tiene noticias. La primera tiene las noticias, la Canaria tiene Cata Salvaje, ¿sabes? O Esmeralda, o una que se ambienta en Miami, ¿sabes? Que dices tú, hostia, que pero, ¿sabes? Y te lo anuncian como la gran pasada y no sé. Al final el problema viene a ser el mismo de siempre. ¿Qué coño es una televisión pública pagada con dinero de los canarios, que se supone que tiene que tener unos objetivos culturales, de promoción, etcétera, poniendo ese tipo de porquería? Que no. O sea, el tema de los programas, si hablas con alguien que esté metido en el tema o que conozca las movidas con las productoras y el compadre y tal, es lo que mueve el tema. No, ya. Eso está claro. Lo de los informativos, está claro quién mueve los informativos. O sea, el partido que esté. El partido turno, es decir, Coalición Canaria, básicamente, desde que se creó la Televisión Canaria. Y. El resto es relleno, o sea, les importa una mierda, o sea, ¿tú crees que a los a, o sea, a, a, a los a la directiva del ente público Radio Televisión Canaria le interesa tener una programación de calidad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabes? Y eso sí, mueven un presupuesto, pero auténtico, ¿eh? El tema es que eso, y todavía tienen un segundo canal cultural en la TDT. Sí, sí. Se supone. Pero es que, coño. Pero no me digas que no te da risa que tengas un canal cultural. Un canal cultural, pero es cultural hardcore. O sea, parece el canal de Radio ECA, ¿sabes? O sea, coño. Yo cuando hablo de cultural, yo tengo pendiente de escribir un post que le va a chocar a más de uno, que se va a llamar En Defensa de la Lucha Canaria. Y es que, por ejemplo, sí. Es decir, yo suelo ver la lucha de la 2. A mí me gusta la lucha canaria. Mm. Y de hecho, que la televisión canaria. De hecho, creo que la luchada, como televisión española en Canarias, prácticamente desaparece. La luchada iba a desaparecer, o sea, se iba a dejar de retransmitir y probablemente se perdería incluso, o sea, eventos de lucha porque nadie los retransmite, tal. Tú, además, cuando ves las retransmisiones, ves a cuatro gatos en los terreros, o sea, los viejos con el mecánico. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡A partir la pata! ¡Punta, punta! ¡Pardelera! Y... dije pardela, estoy bonito yo, estoy gilipollas. No me hagan caso, es que ando perjudicado de sueño, por favor. Llevo una semana casi sin dormir. Y saludamos, ¿vale?, a Canarias Madrid, que se acaba de conectar al chat. Y lo que decía, que habrá gente que, por ejemplo, si Charles estuviera aquí en la mesa, se descojonaría de mí porque... yo preferiría que por las mañanas estuvieran poniendo la repetición de la luchada de la noche anterior o el tenderete. Sí. O sea, tenderete, yo no lo veo. A mí el folclore canario me la come. Pero tenderete es un programa que lleva 30 años emitiéndose y es un programa cultural. Es decir, ni más ni menos. Exacto, es un programa que difunde el folclore canario. ¿Te puede gustar o no? Pero no me gusta el folclore canario y cuando veo las promos digo, ¡oh, qué horror! No, ¿sabes? No, a mí tampoco, ni La Bodega de Julián, son programas que no tal. Pero es decir, por eso cuando yo critico a la televisión canaria y alguien sugiere que es que no va a ser a mi gusto, es que yo no espero que la hagan a mi gusto. Es decir, simplemente lo que espero es que la televisión canaria tenga una misión de servicio público, de entretenimiento y cultural. O sea, yo, no hardcore como el segundo canal. O sea, clases de matemáticas, clases de idiomas y eso no sé qué. Cultura malentendida. Ni más ni menos. Canal Radio ECA. Pero programas como Tenderete, La Bodega Julián, La Luchada, incluso hasta El Arrastre Ganado y La Lucha al Palo y el de... y el garrote. Entonces podemos considerar que el Canal 25 y estas cosas pues tienen su tema cultural, porque se ven esas cosas. No, hombre, pero ya, o sea... Tratado seriamente vale. Sin un pureta que... ¡Señora! ¡Señora! Y sin karaoke. Y usted, hablando de luchada, ¿ustedes se acuerdan una época en la que Canal Plus venía a producir en los terreros y se emitía a nivel nacional? Sí. Sábados por la mañana. La época dorada de la lucha canaria. Aquello. La difusión de la lucha canaria. Pues de eso hemos pasado a una presencia nula. Y a mí la lucha canaria me parece un deporte bonito. Sí. Y además muy interesante. Sí. A mí me gusta mucho. Alguien que se sienta donde estás tú me decía que la lucha canaria era una chorrada porque es una copia de la... la grecorromana. No. Pues cuando era pequeño, bien que trago lucha canaria, ¿eh? Por eso la debo odiar. Seguramente. Debe ser. Y no, no. Y además no en grandes terrenos herreños. Sí. Hombre. No te digo que no esté basada. O sea, todo más de puntalada, tal, pero. Pero ¿eh? No. Hacía de puntalada, ¿no? Porque... no, él pequeñito, pero que nosotros desde pequeños íbamos a la lucha. O sea, eso siempre. En el hierro, fijo. Todos los veranos. Pues 5, 6, 7. Sí, fijo. Vamos, ese pollito, la frontera. Es que además, por lo que acaba de comentar, de que ahora no se ve nada más que cuatro gatos, yo recuerdo que mi padre, en su momento, cuando esa época dorada en la que siempre había retransmisiones todas las semanas, eran como muy platillos, con José Manuel Pitti ahí soltando lo que soltaba. Exabrupto y tal. Pues el mero hecho de tener esa difusión hacía que mucha gente, que en principio a lo mejor no tenía ni puta idea, pues mi padre tampoco es que fuera un gran aficionado, pero le cogió el gustillo y acababa yendo a los terrenos físicamente, él, cuando podía. y tú veías como que había más movimiento, había patrocinio. Yo he hablado con gente que dice que eso se iba a tomar por culo, que ahora está jodidísimo conseguir patrocinios y tal. O sea, tiene su labor y tiene su retorno. Tiene su retorno en forma de beneficio uh-huh. cultural. La gente lo sigue, se mueve dinero ahí. Uh-huh. Y al final, fíjate la mierda que emiten, que de retorno nada. Solo estupidiza. ¿Cuál es? ¿Tú sabes el recuerdo que tengo yo de la lucha? Pues eso, de pequeña en el hierro, pero fijo ahí en los terrenos. Y algún puntal caía encima de un esmirriado. ¿Algún médico, por favor? ¡Pum! Mi padre. Pero fijo salía con alguno. Fijo salía. Esto, te llevas a los niños, nos vemos luego y tal. Porque él se iba en la ambulancia con alguno. Sobre. Pero sí, él miraba a ver si alguien salía antes que él. Pero no, siempre le tocaba a él. El pobre. Ahora ya sabemos por qué el que se sienta ahí no le gusta la lucha. No le gusta. Lo dejaba no su papá. Padre abandonado. Pobrecito. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, voy a hacer una selección así rápida porque, como siempre, no nos va a dar tiempo a hablar de todo. Por ejemplo... Iba a hablar de lo de los cortes de suministro de Unelco, que esta semana hubo un corte en Santa Cruz, que se quedó toda se Santa Cruz sin... ¿Pero a quién le importa? Autóctono, hombre, autóctono. Pero es que en Las Palmas también, que una excavadora cortó un cable en el puerto de la luz y dejó todo el cebadal sin luz. ¿Ah, sí? Sí, lo puede confirmar Sergio. Y hay un detalle. Hoy al mediodía estaban todavía arreglándolo. Sí. Hay un detalle que me hizo gracia y es que Canarias Ahora Radio se quedó durante 20 minutos o media hora en blanco. Pero es que canariasahora.es se quedó durante horas desconectada porque el proveedor de Canarias Ahora está en el Cebadal. Entonces, yo no sé qué proveedor es ese, pero en los que yo conozco tienen generador diésel, no sé. Sí, no sé, es rarísimo. No sé, la verdad. Sí, se quedó, o sea, se cayeron los servidores y de hecho, cuando volvieron a recuperarse, ponía actualizado a la tabla vacía. Digo, ups. A mí lo que me fastidiaba no era que se fuera la luz en sí, sino ya cuando había una pequeña baja de tensión. Que de esto que por la noche en la radio dejabas el ordenador ahí el solo y claro, se apagaba. Para que no se enteres que Pino estuvo en la radio. Pino sí. Era locutora muy famosa. Y 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, 10 de la noche. Me acuerdo de salir para una cena y estar en el taxi. Disculpe, caballero, antes de ir al restaurante, ¿podríamos ir al Cebadal a conectar el ordenador otra vez? Y te digo, da igual que fueran las 3 de la mañana... A conectar el ordenador y tú. Un Elco, ¿cómo me pones? Bueno, ya cuando lo del Delta se vio bien clarito las carencias que tiene un Elco en el territorio. Un Elco, primero, que en Canarias no hay competencia real en el sector eléctrico, o sea, no hay. No hay. Después, un Elco es como. ¿Ustedes se acuerdan Telefónica hace 15 años? Sí. Siempre jodiendo. O sea, Telefónica, ¿y qué 15 años? Hace sí, 12. Eso, te digo así, que no hace falta irse tan lejos. 12, sí, más o menos. Sí, porque en el 98 ya estaba liberalizado, creo, y en el 97 también. Bueno, hace 12 o 13 años, Telefónica se la soplaba todo, porque no había otra. O sea, ¿tiene usted quejas? ¿Y qué? ¿Y qué? Quita el teléfono, cámbiese de proveedor, que ¿cómo? No hay. ¡Ja, ja, jódase! Como dijo el filósofo, eso es la polla. Eso. Dice, tiene problemas y tal. La operadora te dice, vale, me suda la polla. Pero con pausa dramática, por supuesto. ¿Eh? Con pausa dramática. Claro, la pausa dramática. Es lo importante. Y entonces, Unelco tiene multas multimillonarias. No ha pagado ninguna, que yo sepa ninguna. Las tiene recurridas, las recurre. Pero vamos, cuando le toque pagar, poco menos que va a ser el 50% del PIB de Canarias. ¿Sabes? En multas, es espectacular. Tiene millones de euros en multas. Porque es que se la sopla todo. O sea, parece que se la sopla todo. El mantenimiento tal, como no tienen competencia. Yo... ¿Qué manda? Me vienen a la cabeza dos cosas. Una, que cuando el desastre de la tormenta Delta, por lo que estuve leyendo... Me tragué los análisis de potencia generada y potencia demandada. Fíjate si soy raro. Y vamos, que no llegaba... normalmente estas cosas se establecen con circuitos redundantes, siempre tienes potencia de más, etcétera. Aquí estamos en el límite, de forma que si pasa cualquier cosa, tomar por culo. Claro. La mitad de la red se va a la mierda, con lo cual las islas se quedan oscuras. Claro, eso está bien para procrear, pero... El problema de la red de aquí es que la capacidad... O sea, tú montas una red con espacio de sobra por si hay algún problema. O sea, o por ahí si hay un pico de demanda, por si tal... Pero es que esa banda de seguridad ya la estamos usando normalmente, porque es que la infraestructura es absolutamente deficiente. O sea, la demanda en Canarias es espectacular. Esa es la primera cosa que me viene a la cabeza. Y la segunda, creo recordar que también hubo un medio rollo político acerca de que en Tenerife querían meter a Iberdrola, quizás. ¿En dónde? En Tenerife. Fue un rollo raro de Atia allá en Tenerife. Creo recordar, a lo mejor si estuviera autóctono no... Nos lo aclaraba. Seguro. Pero creo recordar algo así como que querían introducir otra operadora eléctrica ya. La que la verdad, si introducen otra, vamos, mientras haya competencia, porque la competencia haría que se espolen un poquito. Sí, pero en realidad en la península tampoco lo de la competencia es relativa, porque sí, hay varias empresas, pero en un mismo sitio no te da servicio dos empresas, a no ser que seas una industria, ¿sabes? O estés en un polígono y tienes más chance de que te dé... De que te dé servicio, o sea, por ejemplo, donde están el servidor de. O sea, los servidores de. Que yo uso, el de donde está. Donde, de hecho, de donde estamos remitiendo el podcast, es una empresa que tiene servicio de Iberdrola y de Unión Fenosa, los dos. Porque coincide, está en un sitio. Después de Telecinco, Alcobendas, no. Bueno, en una localidad por ahí, después de Telecinco. Y está justo en un punto, en una calle donde está el límite del servicio de Unión Fenosa y de Iberdrola. Nos dice Descartes, dice que la red no está sobredimensionada, está infradimensionada. Yo he visto a los de Unelco haciendo acometidas a los rabo cochinos. Muy bueno. O sea que, bueno. Nada, si aquí se hacen auténticas animaladas, hombre. Y además que el sistema de tendido eléctrico que tenemos por aquí es totalmente tercermundista. Yo, las salvajadas que vemos aquí, incluso ya te estoy hablando de cosas como, por ejemplo, deterioro de fachadas. ¿Dónde coño vas tú a según qué países y empiezas a ver todos los cables por el aire, colgando entre fachadas? La verbena, y según las calles que vayas, incluso cruzando de una calle a otra. Sí, sí, es que dices tú, pero ¿esto qué coño es? ¿Dónde está el soterrado aquí? Bueno, es más, te digo una cosa, en la calle en la que estamos... Que no vamos a decir cuál es. No vamos a decirlo porque... Hasta que no cambiaron las aceras y no hace tanto. O sea, estoy hablando de hace menos de 10 años. Los cables iban de un lado para otro. O sea, estilo tendido. O sea, faltaba solo el tranvía Chinatown. El tranvía y el carro caballo. ¿Sabes qué? Y por ahí todavía hay torres de estas de entre, así en diagonal entre calles, de esta de los años 50 o 60. O sea que yo recuerdo no, de antes no, porque seguro que no había ni corriente eléctrica en la ciudad. Nos dice Canario en Madrid, dice: donde vivo yo el suministro lo da Iberdrola, pero lo cobra Endesa, usan la red del otro operador como subcontrata. Claro, lo mismo pasaría aquí, es que, y lo mismo pasa con Telefónica. Es lo mismo que pasa con las empresas de telecomunicaciones. La gente que piense que porque hayan dos o tres operadores, o sea, lo bueno es que si liberaliza el mercado para tú pasarte a otro operador y darte cuenta lo bueno que era el anterior. Exacto. Y te vuelves como con Telefónica. Entonces sí, es que al final el problema radica en Telefónica. Entonces si te falla la línea de teléfono, por mucho operador que tengas, si Telefónica no interfiere. Sí, eso es verdad, porque de todas formas aquí, como no tiren la red al suelo y le pongan nueva, me parece. Exacto. A mí que no hay nada que rascar. Hoy estamos hablando de los grandes, sí. Malsa, Unelco. Bueno, ustedes saben, eso que quería comentar yo del otro día. Bueno, ahora tú también, porque tú también das la cara. Sí. Yo a veces pienso que cuando salga a la calle me va a meter una entrada de hostias que te mueres, porque los demás aquí ocultan la cara, pero claro, yo como voy a pecho descubierto. Perdona, ¿eh? Nosotros tenemos también muñequito de plastilina, Y yo no me oculto en ningún sitio. Y a mí me encuentran eso rápido. Es. Y a mí me están buscando ahora dueños de grandes superficies. Eso no, es. Sí, eso, no. Verdad, hostia, eso claro, que claro, fuera, estaba esperando, eso tenemos que hablar. Claro, es que estaba esperando a que terminaras para decir, tenemos lo del Monicaco de Barcelona, lo vamos a dejar, sí, que no merece la pena, y las detenciones en Santa Brígida creo que lo vamos a dejar para la semana que viene porque va a caer alguien más. Sí, ¿información privilegiada? No, pero no sé por qué me huelo que el alcalde al alcalde lo llaman también. Bueno, de hecho, ya lo llamaron, lo sí, que al final no declaró, creo. Como imputado, no, pero después de que declare igual hasta... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Así que vamos con el... Dime. No, espérate. Que... No, digo que ahora a propósito de la sexta tengo una recomendación que... Tú dispara. Bueno, último tema de esta semana, que es el último porque es el más importante, es Sexta Bruta. Y es el proyecto de Pino que lleva gestándose, ¿cuánto? Un mes, por lo menos, ¿no? Sí. Que es, además creo que es el primer proyecto de crowdsourcing de Canarias. Sí. Espero que la gente... Como Enrique Danza has quedado, tío. Que la gente colabore y que tengamos un documento global que puede ser... importante. Oye, es que es verdad, es un proyecto de crowdsourcing, es decir, cuando la gente empiece a colaborar con nosotros, es un trabajo que si lo hiciera uno solo sería un coñazo enorme. Y si encima quien lo hace está embarazada de casi 7 meses, ni exacto, te cuento. Fíjate tú. Sobre todo teniendo en cuenta que las grandes superficies suelen tener el lector de código de barras, parafraseando a Pablo de Adastra. A tomar por culo. A tomar por culo, directamente. Sí, y no tienen la costumbre de que estén los cartelitos colocados bien. Entonces, claro, al final acabas metiendo todos los productos de la cesta en el carro, te plantas delante del código, del lector de código de barra, y ala, venga. Y luego deja el carro por ahí que lo coloque otro, porque vamos, ya acabó hasta las narices. Por eso te buscaban los chicos del Carrefour el otro día. No, fui muy buena en Carrefour. Perdón, Carrefour. Carrefour. Me tocó más las narices el Corte Inglés. Dice el English Cat. El English Cat. Dice Canario en Madrid, si igual da alcance ir por el Hiperdino con papel y boli apuntando precios. El truco está en irte a uno grande. No vayas a uno pequeño. Eso sí es muy cantoso. Uno de 3 pasillos, no. Vete a uno grande, porque además tienen una mayor variedad de productos. De todas formas, sería interesante hacerlo también en los de 3 pasillos, porque los precios entre cadenas también suelen variar dependiendo de la zona. En Hiperdino las diferencias son... Imperdino. Imperdino. Son abismales. Sí. De estos productos que están en la cesta, pues 50 céntimos de diferencia de un Imperdino a otro. Yo lo elegí al azar, ni siquiera he cogido centros que estén cerca de mi casa. Y elegí, Hiperdino, por ejemplo, elegí uno grande. En concreto puedo decirlo, el de Luis Dreste Silva. Es de los grandes. Ya, ahora tienes que cambiarlo. Sí, ahora ya no me vale. Espera, ¿no has dicho el nombre del proyecto o sí? Cesta Bruta, sí, ahí se llama Cesta Bruta. No, lo que quiero sobre todo es dar las gracias a Miguel por el apoyo, por los medios, por el ánimo y porque... Y el clip de fresa. Exacto. Sí. Antes de seguir, Pino, dime. Cuenta un poco de qué vas a esta bruta, sí, a la gente que no lo sepa. Pues simplemente me fui con una tabla formato Word cutre, salchichera, después de elegir una serie de productos. Empezamos por productos de despensa, tranquilamente. Hay gente que dice que faltan productos. Claro, iremos introduciendo productos de nevera, como digo yo, y luego productos de armario, o sea, de limpieza y aseo, poco a poco. Y con esa lista me fui recorriendo, elegimos 5, son 5, ¿no? Sí, 5 grandes superficies representativas. A algunas no he podido ir, por ejemplo, una que yo quería, pues como puede ser al campo, etcétera, etcétera, por problemas de transporte, de infraestructura, no puedo. Entonces elegí que estuvieran en la capital. Y a la playa. Campo y playa. Y bolígrafo y papel, buscando por las estanterías el producto, pum, apuntas precio, pum, real, ¿no? Una serie de productos representativos sobre todo de la cesta canaria, como puede ser, por supuesto, el clipper de fresa, el chocolate tirma con almendras, el arroz rocío. Te faltó la bolsa gofio. ¿A cuánto está el kilo gofio? Por ejemplo, gofio a la piña. Faltan unos cuantos productos, claro, pero es que era la primera, no sabía la repercusión o el éxito que podía tener, cómo se iba a presentar el tema. En mi estado tampoco puedo estar de pie, porque además esto se hizo todo en 2 días, o sea, toda la receptiva de precios fue en 2 días. ¡No! Y Sí, y la verdad es que para mí fue realmente agotador. Eso sí, a medida que vas cogiendo rule, ya te conocen los pasillos, el producto, pum, pum, pum, el orden, tal, tal, tal, tal, tal. Y vas cogiendo el truquito. Pero fue duro y fue así, a mano. O sea, no mirando folletos en la web. No, no, no, no, no. In situ, trabajo de campo. Y así. ¿Qué sucede? Que te encuentras con distintos handicaps, como por ejemplo, de sitios que carecen de esas marcas. Luego, por ejemplo, pues el tema de que eso, que te encuentras, pues que los precios cambian de un día para otro. Pero bueno, por eso ponemos la fecha. Esto está tomado en tal día. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, en Corfú. Hoy mismo ha empezado la oferta de 3x2, con lo cual la variación de precios en algunos productos es bastante grande, bastante grande. Pero es que las mismas superficies, eso, cambian de un día para otro y puede haber una diferencia de hasta un 40% en el precio de un mismo producto. Y te quedas pensando y dices, bueno, ¿esto qué es? Lo bueno, la comparativa se ha hecho de el mismo producto, del mismo peso y misma marca. Y luego, aparte, las ofertas o marcas blancas o marcas de esa gran superficie, que tienen distintas calidades, pero bueno, dan una orientación, no es palabra de Canarias Brutas, dan una que sirvan de orientación a la gente cuando vaya a comprar y que eche abajo algunos tabúes. De este sitio es carísimo, o este sitio es súper barato. Lo que yo pensaba más barato no lo es, en absoluto. Y el que yo pensaba que era el más caro... Bueno. El tema es que el proyecto, pues, buscamos la colaboración de la gente. Sí. Sobre todo para hacerlo más rápido, más con más periodicidad, por el tema de que los precios cambian de un día para otro, literalmente. Y luego también para hacer ediciones, pues, para las otras islas, ¿no? Y incluso... serviría para darse cuenta la diferencia tan monstruosa que hay de precios entre, por ejemplo, Lanzarote y Gran Canaria. Sí. Es absolutamente bárbaro. Y bueno, la selección de productos irá cambiando, y, o sea, por las sugerencias de la gente, que por supuesto animamos a la gente a descargarse la cesta bruta y a aportar sus sugerencias, que por supuesto... serán bienvenidas. Que además estamos empezando. En solo dos días han sido muchísimas las sugerencias. O sea, yo estoy asombrada y feliz, de verdad. Y poquito a poco, porque esto tiene que ser. Yo iba pensando, digo, a largo plazo la gente se irá enterando y tal. Y resulta que, como que ya la semana que viene tenemos que hacer una con 500 productos y, ¿sabes? Todo el mundo quiere ahora. Y incluso nos mandarán precios desde Chicago. Y desde Italia. Desde América. Sí, o sea que vamos a tener ahí una cosa bastante interesante. Pero claro, lo interesante para nosotros sería eso, en las islas. En las islas. La comparativa de las islas. Sí, sería francamente interesante. Oh, I have a suggestion, my darling. You know? Tell me. Has hecho una misión imperdonable. ¿Por qué? ¿Dónde están los potitos para niños? Ah, no, no, no, no, no, no, no. Y dice Canario en Madrid, los suspiros de Molle. Los suspiros de Molle. Y los turrones de la mollera, esos que hablábamos. Eso tengo que ir de ronería en ronería a ver si en las fiestas de San Juan de Arucas o en las fiestas... ¿A cuánto está el pisco, no? ¿Cuál es más barato? No quise entrar ni en potitos, ni en pañales, todavía no. Entraré. Es pero... que vamos, yo nada más verla aquello, fue lo primero que me vino a la mente. Digo, joder, pensé que yo me pego la mitad del tiempo que voy a comprar, me lo pego en el pasillo de los niños. Es que son unos pasillos en los que no quiero entrar todavía porque se me van los ojos. Hazlo, vete haciéndolo, pero para que vayas acostumbrado. Por desconocimiento, en ese tipo de productos hay también marca blanda. Sí, por ejemplo, en las toallitas de niños. Sí. Que por ejemplo, yo tengo un armario lleno de toallitas hasta arriba. Para limpiar culo, vamos. Pues yo siempre estoy a la caza de ofertas y me llevo la marca blanca. Es más, he hecho no una cesta, podríamos llamarla esa parte baby cesta bruta. Wow. Es que por eso te digo que según la gente esto puede tener unas dimensiones monstruosas. Mira, nos están preguntando una edición peninsular. Claro, ojalá, sí. Lo que pasa ojalá, es que pero claro, hace es que falta tienen, gente que... Nos tienen que mandar. Tenemos ahora el problema de los productos frescos. Frutas y verduras, al ser oferta-demanda, a lo mejor el precio de las habichuelas, pues te varía en 3 euros de un día para otro. Una cosa que puede ser tremenda, lo que pasa es que la subida y la bajada serían generalizadas, ¿no? Pero que puede ser una cosa tremenda y hay que mirar variedades, etcétera, etcétera. Entonces, claro, para que sea realmente fiable, yo no te puedo poner en la cesta bruta, en uno el precio de las peras de agua, en otro de las peras no sé qué y en otro de las peras no sé cuánto. Entonces tiene que ser una cosa un poco más trabajadilla y poco a poco. Poco a poco lo iremos mejorando gracias a las sugerencias de todo el mundo. Y a que la gente le ha gustado y que nos está empujando a ello. Y que y eso, que colaboren y que nos ayuden un poquito, porque es un curro. De todas formas, yo me imagino, bueno, por lo menos por lo que a mí respecta, a mí no me importa, aunque no se use ahora mismo en la versión 1.0, no me importa ir tomando nota de algunos productos que no irían. Yo qué sé, por ejemplo, esos mismos de niños, yo es que lo tengo clarísimo, porque además yo mismo voy haciendo mis comparativas. Yo sé dónde están más baratas las toallitas, sé dónde están más baratos los potitos. Ya al final te haces tu micro cesta, sí, con según qué cosilla. Y como yo tampoco soy del mito de es más barato aquí, porque soy perfectamente consciente. Bueno, de hecho yo compro en 2 o 3 supermercados, porque sé que unas cosas están más baratas en uno, otras en otro, y voy alternando. Cuando veo que una cosa está más barata en uno, voy ahí. Lo que pasa es que no los tengo todos, pero... Pues de eso se trata, que poco a poco iremos tomando nota de las colaboraciones, de yo voy a este sitio, bueno, pues tú te encargas de tomar estos precios. Pero claro, que todo sea más o menos en la misma franja, una franja de 3 días, por ejemplo, para la siguiente, sí, para evitar el cambio, la siguiente edición y tal, para que no estén demasiado desfasados. Bueno, pues para el que no haya visto Cesta Bruta, puede entrar a través de Canales Bruta o desde cestabruta.com. Y gracias a toda la gente que ya se ha descargado la Cesta Bruta. Que son unos cuantos, de un día para otro van, sí, sí. No sé, ahora miraremos, pero un montón. Está bien, me alegro, me alegro. Pues no se lo van a creer. ¡Jo! Pero se nos acaba el tiempo. Hoy toca la versión en alemán. Vale. Hoy Deutschland. ¡Mambo! Se nos ha acabado el tiempo del podcast 81 de Canarias Brutas. Para pa mí que este reloj está mal. Porque... Son los podcasts ochenteros estos, sí, que duran, sí, menos, oye, de los... Oye, que se me ha pasado volando. Y despedimos el podcast empezando por... Sergio, gracias por participar. Hombre, menos mal que te acuerdas de despedirme, ya que no te acuerdas de presentarme. O sea, yo estaba ya aquí a la expectativa. Hombre, peor hubiera sido que ahora diga, y despedimos a... Coño, Sergio, no, si estabas aquí. Ay, Dios mío. Sergio, gracias por participar. Y... No, gracias a ustedes de nuevo por la invitación. Bueno, y que sepa, bueno, ya sabes que estás invitado cuando quieras. Pablo. El mismo. Un chorro de placer. Una hemorragia de placer. Siempre estoy emocionado. ¡Adrián! Dios mío. El solo. Pino, muchísimas gracias por participar. Placer y muchos besos y sonrisas para todos. Saludos a los que nos han escuchado en directo, a los que nos escucharán en diferido. Y nos escuchamos la próxima semana en el podcast 82 de Canal Bruta, que además será el viernes. No hacemos puente. No hacemos que puente. Que lo sepan. No. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.